grandes cosas has hecho conmigo, Señor. Yo contaré cuán grandes cosas has hecho conmigo. Cuán grandes cosas, Señor, has hecho conmigo. Señor, yo estaba como ese hombre que nadie podía solucionar sus problemas. Nadie daba un centavo por ese hombre. Ese hombre que estaba tirado ahí. Me viste a mí, Señor. Viste a esa mujer que estaba tirada también, tal vez llorando en su cama. Y tú estabas ahí, Señor. Y cuando su esposo tal vez le decía que ella no valía nada, tal vez sus hijos le hacían sentir que ella no tenía valor, tú fuiste hasta ahí donde estábamos llorando, Señor. En ese lugar, algunos tal vez mucho más perdidos todavía, y fuiste hasta ahí y tomaste nuestra mano, Señor, y nos diste una forma diferente de vivir. Por eso, Señor, en esta mañana levanto mis manos y yo quiero declarar cuán grandes cosas has hecho conmigo, Señor. Yo contaré tus maravillas a los demás. Yo publicaré tus grandezas. Y ahora, Señor, hay un cántico de redención en mí. Cuando yo hablaba maldiciones, cuando yo decía tantas cosas, hoy quiero cantarte a ti, Señor. Hoy quiero hablar palabras que bendigan a los demás y que también me bendigan a mí mismo. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado. Oh, qué hermoso. Tomó la mía. Me ha levantado. Tengo luz de un nuevo día. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz. Por eso viviré agradecido eternamente contigo, Señor. Vamos, decláralo con nosotros. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado. Su mano tomó la mía. Me ha levantado. Tengo luz de nuevo día. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz, Señor, me has dado una nueva canción, yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré. puesto un cántico de redención en mí. Por eso quiero adorarte, por eso quiero exaltarte, Rey. Cuán grandes cosas, cuán grandes maravillas has hecho conmigo, Rey. Publicaré tus maravillas, te proclamaré como el Rey de mi vida, Señor. Recibes.